me contactaron hace unos 10 minutos. Me da la impresión que lo había entrevistado anteriormente. Los amigos Love del Maipo. Muy buenas tardes, buenos días todavía. Buenos Hola. Días. ¿Cómo están? Tal, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Con Alfonso Ureta de Los del Maipo. Hola Alfonso, gusto saludarte. Igualmente, pues. Bienvenido a la Radio Puente Alto una vez más. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá radialmente hablando? Mira, estamos recién lanzando nuestro nuevo sencillo, que es el adelanto del tercer disco que vamos a publicar este año, ya un disco con mucha raíz latinoamericana, canciones que abarcan los diferentes paisajes del continente, distintos ritmos, distintos sabores, que van prácticamente desde el Caribe hasta la Patagonia, pasando por los diferentes rincones de nuestro continente. Y actualmente estamos promocionando el primer sencillo, que es el primer adelanto de lo que va a ser este nuevo disco. El sencillo se llama Colibrí y lo lanzamos hace una semanita, así que estamos en plena promoción. Oye, qué importante la música de Los del Maipo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando ustedes? Nosotros partimos el año 2010 y este año estamos cumpliendo 9 años de trayectoria. Tenemos 2 discos publicados, el primero que fue el año 2013, que se llama Son Pa'l Mundo, el segundo que fue el 2016, que se llama Yo Vivía Junto a un Río, que es un canto en la defensa de los ríos y la conservación de la naturaleza, es una especie de manifiesto. Y ahora ya estamos preparando el tercer disco, que se llama Raíces, continuando con nuestro trabajo de investigación, de composición y difusión de la música tradicional latinoamericana, en el lenguaje de la fusión también, tratando de aportar con elementos más modernos y hacer una propuesta interesante también. Cuéntame, cuando la gente me escucha tu música, ¿con qué se va a encontrar? ¿Cuál es el aire? ¿Cuál es la textura musical que tiene? Mira, es un recorrido, bueno, es bastante misceláneo en el sentido de los distintos colores que tiene el folclore latinoamericano. Uno puede encontrarse, por ejemplo, con sonoridades altiplánicas, con charangos, con quenas, con zampoñas, o por otro lado puede encontrarse con sonoridades más caribeñas, con ritmos tropicales, con harta percusión, también con sonoridades de la zona central de Chile, cosas como tonadas, como cuecas, música también del llano venezolano, por ejemplo, con cuatro. Utilizamos principalmente, empezamos a trabajar a partir de los ritmos folclóricos de América Latina, de los folclores de los distintos países, y a partir de eso nosotros vamos haciendo algunos arreglos un poco más modernos, siempre respetando mucho el sentido rítmico de la tradición y los pulsos internos, para tratar de aportar con algo de propuesta, ¿no es cierto?, a través de la armonía, de los arreglos musicales y por supuesto de la letra. Así que es bastante variado en lo que refiere a ritmos, pero mantiene la sonoridad de la sonoridad latinoamericana, que en el fondo que eso es lo que nos convoca, y el sentido de nuestra propuesta tiene que ver con la integración y con la valoración de nuestras tradiciones populares. ¿Qué te parece que presentemos tu música, el tema? Pero por supuesto, encantado. Para todos los amigos de Radio Puente Alto, esto es Colibrí, primer adelanto del nuevo disco de Los del Maipo. Se despierta el azul de la mañana, su sonrisa que llena todo el día.